lágrimas para olvidarte. Sé que andaré solo y perdido por tu querer, pero prefiero el sufrimiento y no tu engaño, que está matando poquito a poco a mi corazón. Y ya verás que con el tiempo lograré olvidarte y que estaré para siempre libre de tu amor. Y ya verás que con el tiempo lograré olvidarte y que estaré para siempre libre de tu amor. Y ya no podrás jugar conmigo, ya no te reirás de mi cariño, porque para siempre te olvidaré. Y ya no podrás jugar conmigo, ya no te reirás de mi cariño, porque para siempre te olvidaré. Para siempre te olvidaré.